bailando, contentos todos están, porque el grupo Fortaleza nunca deja de tocar. La ha tocado Rafa y la bailan sin parar. La escucha la Guachi, no quiere quedarse atrás. Y Marcos Bautista a todos alegrará con su gran programa, a que me nada más. Saludos Johnny Estrada, Chile Gana. Y ahí para Jorgito, báilele, báilele. Viene llegando la gente y viene bailando ya la cumbia de la serpiente, que a todos les gustará. Todo el mundo está bailando, contentos todos están, porque el grupo Fortaleza nunca deja de tocar. La toca Don Rafa y la bailan sin parar. La escucha la Guachi, no quiere quedarse atrás. Y Marcos Bautista a todos alegrará con su gran programa, AGM y nada más. Y Marcos Bautista a todos alegrará con su gran programa, AGM y nada más. La toca Don Rafa y la bailan sin parar. La escucha la Guachi, no quiere quedarse atrás. Y Marcos